buscar algo en la oscuridad, como encontrar una estrella si es fugaz. ¿Quién detendrá este amigo que se va y no volverá? No. Volando va hacia la eternidad y al final yo te quiero encontrar. No morirás, siempre estarás como un tatuaje imborrable en mi corazón. Como olvidarte, no, como borrarte de aquí. Si pudiera llenar el vacío que está calando fuerte dentro del corazón, tantos momentos que nadie podrá borrar. Ahora desde el cielo vas a hacerme sonreír.